Comienza La Retaguardia. La Retaguardia Radio. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La Retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Si te veles, sin duda, lo mejor que nos pasó en los últimos años en La Retaguardia es tener a Natacha Bianchi acá. No hay duda, es un amor. Es nuestra operadora, es lo más lindo que tenemos. Yo no sé si comparto tanto entusiasmo, digamos. Sí, obviamente ha sido una buena adquisición, pero... ¡Buena adquisición! Pero de todas maneras el equipo... La mascota. El equipo va creciendo y hay otras figuras que se van incorporando. Ajá. De tanta valía como la de... Está bien, sí, estamos de acuerdo, pero ahora mismo yo quiero expresarle mi amor... Porque bien, la mina está del otro lado del vidrio. Merecido, merecido. Y se acerca y te acomoda el micrófono. Es como una cosa de un mimo. Merecidísimo. Está muy bueno cuando nosotros empezamos a pensar la radio aquí y partíamos de ser solo un programa y por lo tanto solo nosotros dos. Siempre como que pensamos que estaba bueno que la gente que se acercara a cubrir las tareas que lleva por delante tener una radio. Claro, que no lleva adelante, sí, tener una radio, que te lleva por delante. Claro, totalmente. Se pusieron la camiseta posta, ¿no? Y ella en los hechos viene más de una vez con la remera. Justo hoy no, pero por ejemplo la semana pasada se vinieron todos los chicos del programa anterior con sus remeritas uniformaditos. Y eso da cuenta de que en este último tiempo se ha dado como una historia interna nuestra, que de paso queremos compartir con ustedes, de que hay está Nati, pero no solo está Nati, hay varios otros compañeros que no solo se integraban al laburo, sino que tienen la camiseta de este proyecto comunicacional bien puesta y la transpiran cada día, como Pablo Giacobbe, que hoy estuvo en la conferencia de prensa que realizaron los familiares de Darío Santillán a propósito del escrache que se le hizo ayer a Solá, que fue tergiversado, por supuesto, por los medios tradicionales de comunicación. Ahí tenemos publicada una nota que escribió Rosaura Barleta junto a Paulo y que tiene como título La crisis causó el Scratch a Solá. Así, a ver, un poco de su propia medicina les dimos para uh-huh. para que entiendan. No creo que se preocupen demasiado, pero lo cierto es que hoy hubo una conferencia de prensa para intentar aclarar esa situación, ¿no? Porque montaron todo. Y aquello que intentó ser un Scratch contra Solá terminó siendo utilizado por Solá en su campaña, aduciendo que Aníbal Fernández, su contrincante, los había enviado. Y la verdad es que los familiares de Santillán vienen de realizar scratches no solo a Aníbal Fernández, sino a Luis Genou, que es también un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Scioli. Nada, como cuando y se... están bastante lejos de ser soldaditos de Fernández. Pero cuando se es perverso, se utilizan estos actos de protesta como una maniobra política, uh-huh. Intentando capitalizarla a aquel que es, en este caso, el objeto o el sujeto del Scratch. Si alguien sabe de cómo se realizan este tipo de maniobras políticas y de tergiversaciones a través de los medios tradicionales, es Félix Díaz, el jaraché de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom, que, bueno, como ustedes sabrán, supongo que sabrán, ojalá no se hayan olvidado, entiendo que en tanto oyentes nuestros no se habrán olvidado, confiamos en eso, todavía están 7 meses ya largos de acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio, el acampe Copihuini, que trasciende a la comunidad La Primavera y trasciende a la etnia Qom. Lo saludamos a Félix y lo recibimos aquí. Félix, Fernando Tevele y Eugenio Otero contigo, ¿cómo va? Sí, Fernando, muy buenas noches. Bueno, contanos cómo están. Creo que es la primera pregunta que hay que hacerle siempre a ustedes en el transcurrir de estos meses en Buenos Aires. Sí, y estamos así siempre atentos a lo que está pasando. No estamos tan bien ni tan mal, estamos ahí siempre de pie, tratando de sostener la lucha para poder seguir haciendo visibilidad la problemática indígena a nivel social y también los pueblos indígenas que nos acompañan están como seguros de lo que quieren. Y eso creo que es muy importante para nosotros, de que la lucha se va como ampliando, articulando con otros sectores sociales y también con trabajadores y varios sectores que están siempre cerca con nosotros, especialmente docentes, jóvenes, estudiantes, investigadores, antropólogos, muchísima gente la que nos acompaña día a día. Uh-huh. De ser recibidos por la presidenta, ni hablar. No, ese tema ni hablar. Lo que sí nos recibió en varias oportunidades es Martín Fresneda, que uh-huh. es secretario de Derechos Humanos, pero no tiene poder de decisión, es uh-huh. un tipo que quiere resolver el tema, pero el problema va más allá de lo que es el derecho humano, porque tiene que ver la cuestión territorial. Claro. Uh-huh. ¿Continúa abierta esa mesa de diálogo con Fresneda o hace mucho que no lo ven? Nosotros seguimos esperando, pero ha desaparecido en el diálogo, no sé qué pasó. Después de la última reunión que tuvimos con él fue la movida que se hizo ese día que se inauguró la estatua de Juan Azurduy. Sí. Y de ahí nunca más supimos nada. Uh-huh. Félix, nosotros sabemos que hemos hablado muchas veces con ustedes y especialmente con vos y que hemos contado la situación de los pueblos, pero por si hiciera falta todavía, ¿podés explicar por qué decimos que el reclamo excede ampliamente a la comunidad Qom y por qué están ahí? Digo, una vez más, como si hiciera falta, pero está bueno repetirlo y recordarlo. Sí, nosotros lo que vemos es que tiene mucho... el pueblo indígena tiene toda la verdad en sus manos. Por eso el gobierno nacional y provincial no quiere responder, porque sabe que si resuelve el problema nuestro... abarcaría a muchos pueblos indígenas, porque la mayoría de los pueblos indígenas tenemos el mismo problema, conflictos territoriales por la invasión de empresas particulares, gobiernos provinciales, municipales que van usurpando territorio indígena, Entonces, cuando se trata de las cuestiones territoriales, es ahí donde nadie quiere hablar del tema, porque hoy en día el negocio más importante a nivel nacional, a través de la economía, es el territorio, porque ahí donde se produce y desarrolla las actividades comerciales, y el territorio cada vez más caro, o sea, las tierras es cada vez más caro. Entonces vemos que el interés está ahí, por eso los gobiernos trata de justificar los despojos diciendo que se destina para un bien público, construcción de escuelas, hospitales, rutas, explotación turística, minera, petroleras o diferentes actividades. Y eso vemos que el indígena no tiene ese pensamiento comercial para poder vender a un impostor el tema de la vida de la madre tierra. Félix, nosotros recién vos decías que mucha gente te acompaña, que mucha gente los acompaña. Hablabas de los estudiantes, de muchos otros militantes que por ahí están ahí con ustedes, y sabemos que hay un montón de personas sensibilizadas, pero en general, las personas que pasan por el acampe, ¿cómo sentís que los han recibido y que los ven día a día? Y sentimos bien acompañados, como yo dije, porque son muy pocas las personas que nos insultan de vez en cuando. Y creo que esa hay una conciencia bastante importante en la ciudadanía, especialmente la gente que viene de las provincias, alrededor de la capital, y eso creo que nos alienta porque comparten y apoyan nuestra lucha, porque la están pasando la misma cosa que nosotros. La falta de terreno hace imposible construir una casa o para poder cobijar a su familia. Entonces hay mucho comprensión, porque a veces converso con las mujeres, que ellos hablan del tema del hambre. Cuando uno no tiene trabajo, lo que sufren primero son los niños, y que el gobierno, tanto Macri como el gobierno nacional, manipula esa necesidad del ciudadano de condicionarle que tiene que ser parte de una organización para que le den de comer a sus hijos o tener algunos recursos por el tema de educación. Entonces estamos pasando lo mismo, pero la diferencia que nosotros tenemos como pueblo indígena es que tenemos un derecho especial reconocido nacional e internacionalmente, la legislación indígena, y eso es lo que nos hace diferenciar las organizaciones sociales. ¿Cómo están en general de salud? Porque, bueno, se han marcado el invierno porteño, que ha sido duro. Sí, el tema salud es uno de los problemas que afecta casi la totalidad de los pueblos indígenas. Por eso, en este momento hay una chica, una compañera que vino de Formosa, tiene un problema de cáncer terminal. Durante 5 años le estaban tratando como se le daba calmante solamente en Formosa. Y ahora que se agravó la situación, le trasladamos a Buenos Aires, pero ya no se puede hacer nada. Entonces, esas son las cosas que sufren los pueblos indígenas cuando defienden y luchan por sus derechos. El gobierno ataca sobre ese lado, porque es una situación como una parte frágil para nosotros, el tema salud. No tenemos acceso a algunos medios o para poder asistir a un hermano o hermana cuando tiene un problema grave. ¿Dónde se atienden? Por ejemplo, en el caso de tu comunidad, cuando tienen algún problema grave de salud, ¿se atienden con las medicinas ancestrales o van a los hospitales? No, nosotros vamos a los hospitales, porque medicina ancestral no tenemos acceso, porque no tenemos el territorio suficiente para poder buscar los remedios que teníamos antes. Eso está en manos de Parque Nacional. Parque Nacional creó una ley que se llama área de conservación, entonces no se puede tocar ni una planta, es para conservar, ningún pescado, es para conservar el agua, es para conservar. Entonces esa área protegida, que afecta nuestro desarrollo humano, porque ahí están los recursos naturales. Recordamos a la gente que parte del conflicto que ustedes tienen en parte es con privados, como la ya famosa familia Celía, pero también es con el Estado, porque el Estado les robó parte de las tierras para hacer una reserva, un parque nacional. Así es. Justamente es decir, ese es uno de los conflictos graves que tenemos, es con el gobierno nacional y gobierno provincial. Y cuando van a los hospitales, ¿a qué hospital van? Nos vamos en el hospital de Laguna Blanca, pero una vez que si es grave, las mujeres por lo menos ya no se le puede sacar ecografía en el hospital porque no tiene electrocardiograma, no tiene rayos X, las máquinas no funcionan. Entonces sí o sí tiene que trasladarse a Formosa, 170 kilómetros. Cuando es grave, muy grave, ahí recién lo traslada, y muchos de los hermanos vuelven con un cajón. Cuando vemos el retorno de una ambulancia, ya nos entristece porque vemos que trae el cadáver, o sea, el cuerpo del paciente. Pero cuando la ambulancia no vuelve, quiere decir que el hermano se recuperó y puede llegar en cualquier momento caminando o viene a dedo. Y así se maneja en la provincia de Formosa. Y esto no los alcanza solo a ustedes, digo, ahí. No, eso afecta a la población campesina, claro. Zona urbana, afecta a los pobladores en general, solamente afecta a los pobres, a los indígenas, y eso es lo que nosotros tratamos también de luchar para que eso se pueda cambiar. Pero está difícil la discusión. En este contexto que estás contando, a esta hermana que sufre, le diagnosticaron aquí en Buenos Aires cáncer terminal, allí no le habían hecho este diagnóstico. No, en Formosa no se hizo el estudio, y eso es lo que hace temer más a las mujeres, porque es un problema muy nuevo el tema del cáncer uterino, cáncer de mama, que antes no pasaba esto, al igual que la diabetes. Es una enfermedad muy nueva para nosotros, y eso, ¿cómo detectar eso cuando no hay una, es como una difusión de la prevención de cualquier enfermedad? Se pone propagandas, carteles en los hospitales, pero ¿cómo explicas a las mujeres y hombres que son analfabetos? ¿Qué van a leer? Entonces es uno de los problemas, porque lo ideal sería que se pasara en la radio, hablados en COM, y que alguien traduzca estas prevenciones para que se pueda combatir juntamente con los médicos, enfermeros y la población indígena. Félix, la mayoría de los enfermeros y de los médicos son criollos, me imagino. ¿Cuál es el tema del conflicto con la lengua? Digo, ustedes por ahí se acercan al hospital y no se entienden del todo con quienes tienen médico, que atenderlos. El médico es criollo, pero el enfermero es indígena. El enfermero es indígena, bien. Pero el problema es que el enfermero indígena es designado a dedo por el poder político, por lo tanto responde al interés político del gobierno. Entonces no puede favorecer a su gente, porque si favorece a su gente le sacan el contrato que tiene, porque cada mes tiene que firmar el contrato para seguir cobrando su beca. Entonces es toda una presión que el Estado tiene hacia los pueblos indígenas. Es todo un sistema perverso. Sí. Félix, te mandamos un abrazo, te agradecemos esta nueva charla con nosotros. Bueno, igualmente, un saludo para todos. Hemos charlado con Félix Díaz, Jaraché, de la comunidad La Primavera, de la etnia COM, como parte de la Campe Copihuín, y se siguen realizando actividades todo el tiempo allí en el Acampe. Hay programado un festival para dentro de poco. Si me anduviera bien mi computadora, podría comentarles que, a ver, ya te digo, mirá, lo tengo por acá. Que nos ha acercado justamente hablando de la gente que comenzó a formar parte de la retaguardia cuando esto se transformó en una radio, Adrián Buenahora, nuestro primer operador técnico aquí en la radio, nos acercó el sábado 17 de octubre a partir de las 20 se va a realizar un festival a beneficio de la Campe Copihuini. van a estar el Duende Garnica, Pacha Runa, Darío del Viento, Tallados Rastros, Talleres de Danzas Bolivianas, Buffet a Precios Populares y Artesanías Originarias. No termina de decir si es en la Campe, suponemos que en la Campe. De todas maneras, el 17 de octubre muchos de nosotros estaremos en otra actividad, porque los familiares y amigos de Luciano Arruga van a hacer una actividad allí en el Espacio para la Memoria, que lleva el nombre del joven asesinado luego de haber sido secuestrado y de haber estado desaparecido casi 6 años, donde era el destacamento policial por el que Luciano y tantos otros pibes han pasado. Y allí va a haber todo tipo de actividades, radio abierta, va a haber también alguna charla que dé cuenta del año que ha pasado desde aquel momento que nos impactó a todos de la aparición de los restos de Luciano enterrado como NN allí en el cementerio de la Chacarita. Un año ha pasado ya de ese hecho, que parece que hubieran pasado un par de semanas en esa conferencia de prensa tan dolorosa que los familiares, a horas de haberse enterado del hecho, dieron para dar a conocer a la opinión pública que habían encontrado los restos de Luciano en esas condiciones, ¿no? Enterrado como NN allí en el cementerio. Así que, bueno, ese sábado 17... pásense primero en todo caso por el ex destacamento y después se van para el acampe si les quedan pilas todavía. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Me agarró la duda, ¿será así en todo el país que en los 90 los cines de barrio fueron cerrando y que después se fueron transformando en espacios habitados nuevamente, pero en general por iglesias de diferentes cultos? ¿Será? Digo, obviamente no en las ciudades pequeñas donde el cine es... quizás sea el único cine de la ciudad y sigue siéndolo. O no, no estoy segura. Sí, en las grandes ciudades del resto del país, por supuesto, donde nos están escuchando, en Córdoba, en Rosario, el proceso habrá sido similar, ¿no? Los cines con salas pequeñas en los shoppings y los grandes cines de barrio cerrando para dejar lugar a las iglesias. Bueno, ese proceso en la ciudad de Buenos Aires muy de a poco comenzó a revertirse, no del todo. Pero hay algunos cines que fueron recuperados, hay otros que están en proceso de ser recuperados, hay dos que están cerrados, que nunca se reabrieron y que se está intentando, en uno en el barrio de La Paternal, el cine Tarico, y otro en el cine Urquiza, sobre la avenida Caseros, en Parque de los Patricios, que están en proceso de recuperación, que son dos hermosos lugares que han quedado abandonados. Pero hay otros que fueron y pasaron a ser iglesias. Es el caso del Gran Rivadavia, del cine, queda bastante cerca de aquí físicamente, de donde estamos, el estudio Víctor Basterra en Mataderos, esto queda en Floresta. Y hace algunos meses hubo una buena noticia para el barrio, porque el Gran Rivadavia se reabrió para traer espectáculos muy dispares entre sí, qué sé yo, desde Memphis la Blusera hasta la Electric Light Orchestra, hasta, bueno, digo, todo muy raro, ¿no? Pero evidentemente un grupo de empresarios puso a funcionar el cineteatro Gran Rivadavia para shows musicales. Pimpinela. Todo eso después de que obviamente hubiera amenazas de que iba a ser demolido. Obvio, que, digo, por supuesto, que los vecinos lucharon denodadamente para que esto no sucediera. Digo, no pasó porque hubo... Estoy resumiendo muy Lerú, como dirías vos. Claro, yo solo que en el resumen Lerú no quiero dejar afuera la lucha de los vecinos, por supuesto, como en todos estos procesos es la que puede dar vuelta a la tortilla y lograr que estas cosas pasen. Bueno, pero no solo el barrio o los barrios aledaños estamos contentos con que se haya reabierto, aunque sea para shows que nosotros no iríamos a ver, como ha sucedido hasta aquí, salvo el de Memphis podríamos volver a verlo. Sino que, bueno, ahora nos enteramos que el Gran Rivadavia va a pasar a ser parte del circuito de espacios Inca. Uh-huh. Es decir, de así como hay otros cines, el Gomón, que tanto recomienda Víctor Hugo a los habitantes de la villa, porque les queda cerca, y algunos otros espacios que son parte de el circuito del Instituto Nacional de Cine, y que son lugar para ver en general esas películas apoyadas por el Inca, que no tienen demasiada ocasión de hacer publicidad, y por lo tanto es una especie de circuito alternativo con apoyo oficial. Es una cosa medio rara dicho así, pero es lo que sucede. Y en general es un espacio donde se pueden ver buenas películas a muy poca guita. No sé cuánto saldrá la entrada ahora, hasta hace poco salía 8 pesos ir al Gomón, por ejemplo. Uh-huh. Así que bueno, celebramos que buena noticia, ¿no? Que el Gran Rivadavia pase a ser un espacio Inca. Habrá que ver cómo fue la cuestión, porque si estaba cerrado, ¿por qué no lo reabrió el Estado directamente? Lo reabrieron unos empresarios que seguramente ahora vendieron al Estado. Habría que averiguar eso bien cómo fue, porque hace 3 meses que lo abrieron, ¿no? Hubiera estado bueno que el Estado hubiera tomado directamente en sus manos, se hubiera ahorrado unos mangos, supongo. Esto no es información, sino... Al final, la voz te vele, yo no sé, ¿cómo son estos zurdos? La verdad tiene razón Francisco. Ya lo dijo Bergoglio, sí, exacto. Ya lo dijo Francisco, Bergoglio. Francisco, le dije, ¿viste? No estuve copada, ¿eh? No hay que hacernos caso a nosotros, ¿eh? No nos hagan caso. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son 2 cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Alcohol de mujer. Retaguardia. Quiero saber cómo y ella aclara su voz, porque se viene un momento muy especial para ella. A ver. No, aclaro mi voz porque si no vos me cargas cuando me pasan estas cosas de... Sí, yo estoy todo el tiempo haciendo. Che, a ver, quizás puedan entender lo que va a pasar ahora en este programa. No sé, los marxistas, ¿alguna vez se habrán imaginado la voz de Carlos Marx? Y quizás si te lo hubieras imaginado, no hubieras entendido lo que decía. No sé en qué hablaba, en alemán, en inglés. Hay psicólogos sociales diseminados por el mundo y mucho más por la Argentina, ¿no? La verdad es que ha sido un conocimiento que se ha traspasado desde una escuela, esencialmente, que es la escuela que fundó Enrique Pichon Rivière, pero que después también, medio como el peronismo, ¿no? Surgieron varias escuelas, cada una con su librito, pero todas reconociendo esa figura de Pichon Rivière. Reconociendo a este maestro, ¿no? Y un montón de libros y un montón de textos, pero nunca su voz. Y apareció de la nada, o no sé de dónde. La verdad que apareció de la tarea incansable de un tipo que es Fernando Fabris, que además escribió un par de libros maravillosos que la verdad es que recogen mucha de la tarea de Enrique Pichon Rivière. Y de tanto tesón de laburo fue que apareció este audio en manos de un periodista que lo había entrevistado hace muchos años, y ahí estuvo ese audio guardado mucho tiempo en una cinta, y en el mes de agosto pudieron, en un evento del que no pude participar lamentablemente, escucharlo adelante de Fernando Fabris, por supuesto, de mucha gente, de Ana Quiroga, de Vicente Citolema, de muchas personas que para quienes Enrique Pichon Rivière es importante. Y la verdad es que imagino que para esas personas que compartieron la tarea con él debe haber sido muy groso y muy lindo escuchar la voz de él de vuelta. Pero también entiendo que para muchas personas debe ser así tan emocionante como para mí cuando lo escuché. Me pareció muy lindo conocerle la voz a este tipo que también para mí es importante, aunque no lo haya conocido, ¿no? Yo te he visto. Me fue transmitido, Yo te he visto las dos veces. Con tanto cariño. Creo que las dos veces que escuchaste el audio, yo estaba ahí, y las dos veces te tapaste la cara en señal de emoción. De qué lindo. ¿Qué era como te lo imaginabas así? No sé, no me lo imaginaba. Pero bueno, ¿lo escuchamos? Lo escuchamos. Escuchamos ese tramo, en realidad elegí un tramo cualquiera, podría haber elegido cualquier otro. Hay muchas partes del audio que recuerdan bastante fuerte a la entrevista que le hizo Vicente Citolema y que volcó en el libro, me olvidé el nombre, Diálogos, conversaciones, no me acordaba el nombre, me agarró como una laguna enorme de ese libro que tantas veces recomendé, Conversaciones con Enrique Pichon Rivière sobre el arte y la locura, porque mucha parte del audio... Pichon habla justamente de cuando era chiquito, de cuando vinieron a la Argentina, de las cosas que pasaron, de su padre, de su madre, del secreto familiar. Pero en esta parte habla de Goya. Habla de Goya y habla de cómo era Goya para él en ese momento. Además, muy importante culturalmente, por el hecho de que, por razones históricas, todas las viejas familias se refugiaron en Goya, a quien llamaban la Petit Paris, en joda un poco, los otros correntinos, tenían una rivalidad tremenda con Goya, y que sigue todavía el nombre, Corrientes Capital, porque con Goya, era un pueblo chato, con algunas construcciones extrañas, donde ahí oí por primera vez la palabra más estupenda, y lo fituri. Fituri es todo aquello que tiene aire de moderno. Bueno, aquellas casas que eran así y que tenían algunos adornos en las ventanas o cosas así, era futurismo. Viene del futurismo. Eso lo investigué posteriormente porque eran palabras que me gustó muchísimo. Una palabra tan simpática. Futurismo. Porque también era un tipo futurín. Claro, la gente futurín. Era gente futurín. De mentalidad futurín. Que era una mentalidad progresista, porque mi padre era un futurín porque se estaba moviendo permanentemente en su actividad. Mi madre, que había recibido una educación muy, muy cuidadosa en estos grandes colegios, enseñaba piano, canto, francés, cualquier cosa. Fue aceptada inmediatamente. Yo me imaginaba más un decir Cortázar. Hacer una obra social, pero solo porque uno sabía que había algo de Ginebra en él. Hospital, no me lo imaginaba así, ni a palos. Ni a palos. Es un audio de ya. De la mujer. Sí, sí, sí, ya grande, sí, por supuesto que sí. De sus últimos, en sus últimos tiempos. La voz de Enrique Pichón Rivière. Por un personaje que después fue archiconocido, que fue el hijo Quijano, que fue el vicepresidente de Perón, que fue el más íntimo amigo nuestro. Cuando el padre murió, operó un poco como actor o como consejero mío, etc. Bueno, tomó esa actitud por su relación con el padre. Al Dios, que fueron los fundadores del Colegio de Concepción del Uruguay. Al Dios, con ellos. Al Dios, sí. Okay. Que hay gente catalana, en realidad, no. Pero la vieja Dios, que fue la fundadora del Colegio de Mujeres de Concepción del Uruguay, y una gran pedagoga, era mi abuela, digamos, ¿no? Y con madre hizo una relación especial. Y se juntaban todos los fines de semana a hacer música juntos. La mujer de Quijano la salió, tocaba el piano. ¿Y su madre? Mi madre cantaba. Yo hacía perrerías en ese caso. Es decir, durante la guerra del 14 al 18, organizamos guerras sobre el río, guerras navales, por ejemplo. De canoas, y eran escándalos porque todas las madres salían desesperadas para ver qué pasaba. Fue un grupo de unos 10 chicos que después tuvimos una historia particular juntos, porque operamos en el pueblo en muchas cosas, hasta lograr escándalos. Por ejemplo, el día que recibimos la confirmación, que después de la comunión, yo tendría 14. ¿8 años? La confirmación. No, nada. Pero fui sacristán y fui de todo. Mi madre era religiosa, mi padre era ateo. Y con sospechas que podía ser masón, no sé. Algunos me han dicho que sí, otros no. Ahí está, Enrique Pichón Rivière hablando de Goya. De esa palabra rara, ¿cómo era? Fiturí. De su madre, de su padre, de Quijano, de tantas cosas, ¿no? Así de uh-huh. Bueno. De Quijano, el vice de Perón, uh-huh. ¿No? 44 años tuvo este audio guardado en manos de este periodista que lo entrevistó. Y Fernando Fabris lo recuperó porque la verdad es que viene trabajando hace mucho tiempo para recuperar muchas cosas de Pichón Rivière. Así que bueno, tengo otra. Si querés. Tengo otra que para mí es una joyita increíble, porque además cuando lo empecé a escuchar, reconocí que era lo que estaba leyendo, es Pichón leyendo. Vos sabés que pensaba mientras lo escuchaba. Dale, a ver qué pensabas. No, algo como muy básico, ¿no? Como gente de radio que somos, aquí ponemos voces todo el tiempo, pero es muy difícil imaginarse en rescatar una voz que no existía para nosotros. Uh-huh. Es cuando se rescatan sonidos ni siquiera olvidados, porque son desconocidos, el valor de la voz se multiplica. Uh-huh. Y me parece que eso es lo que ocurre con este audio. Parte de la entrevista vos me decías es muy parecida a ese libro de Vicente. Sí, no concretamente esta parte, pero evidentemente en este tramo de su vida, me parece que tiene que ver con el momento de la vida, ¿no? Me parece que en este tramo de su vida, bueno, Vicente se lo pregunta muy especialmente cómo fueron sus primeros años y demás, y él empieza a contar de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de cómo vivía. Pero él vuelve acá a contar esas cosas que también le pregunta a este periodista. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. El corte de ruta de Pirámides es una movida política, dijo la candidata intendenta por el Frente para la Victoria, Estela Quiroga, en referencia a que los vecinos de Puerto Pirámides... Ah, pero pensé que habían cortado la ruta a las pirámides de Egipto, y digo, no podemos ser tan internacionalistas de ir a cubrir eso. No, se trata de Puerto Pirámides, este lugar turístico tan bonito en la provincia de Chubut. Conocido como el lugar de las ballenas, digamos. Uh-huh. Los vecinos salieron hoy a cortar la ruta en reclamo por servicios más dignos y esenciales, aparte, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Agua, luz, gas. Y esto es lo que nos decían. Buenos días. Anoche, en asamblea autoconvocada, los vecinos de Puerto Pirámides nos pusimos de acuerdo para exigir la correcta provisión de servicios básicos. Estamos hablando de luz, agua y gas, que en la actualidad se proveen de manera precaria. Por este motivo nos vemos obligados a tomar este tipo de medidas. Estas medidas las tomamos por años de desidia y desinversión en todo lo que significan los servicios. El sistema eléctrico genera que una lluvia, un par de nudos más de viento, hagan que pasemos quizás un día, dos días o tres días sin luz, dependiendo de el paupérrimo estado de las líneas de luz. En Puerto Pirámides no hay gas, sin embargo, los políticos en campaña hoy están diciendo que llegó el servicio del gas a Puerto Pirámides. Eso lo tomamos como una burla de parte de la dirigencia política a los ciudadanos de Puerto Pirámides. La planta desalinizadora, nosotros tomamos agua de mar desalinizada, es una planta desalinizadora que tiene 30 años de antigüedad, es del año 86 y se encuentra en condiciones tremendas. De hecho, tienen que venir el agua potable en camiones para reforzar la provisión de agua, no solamente para el turismo ni en épocas de alta afluencia turística, sino que también en épocas de baja temporada no damos abasto con la producción de agua. Así queremos recibir, por ejemplo, este fin de semana largo, algo así como 6.000 o 7.000 turistas que van a venir a embarcarse a ver ballenas y no van a tener los servicios básicos garantizados. ¿Por qué? Porque hay conflictos dentro de la cooperativa eléctrica que provee los servicios de agua y de luz, debido a que el Estado provincial no baja el dinero correspondiente para pagar los sueldos de la cooperativa eléctrica. El Estado provincial tarda meses en asistir mediante la coparticipación federal de impuestos a la municipalidad de Puerto Pirámides. Bueno, ahí estábamos escuchando qué difícil que es su nombre. Qué difícil que es el nombre del Tano, al que claramente le dicen el Tano allí en Pirámides. ¿Se llama? Gianpiero Donato, se llama este vecino. Tiene nombre de músico de los 60, de melódico. Me da melódico. Mirá vos. Esto era lo que nos contaban los vecinos que estaban cortando la ruta. Uh-huh. La verdad es que era una situación complicada porque había vecinos a favor del corte y vecinos en contra del corte, porque obviamente en un lugar turístico es muy... significa un conflicto importante hacer un corte de ruta, claro, porque estaban claramente perjudicando a los turistas, y esto es lo peor que puede hacer un pueblo turístico, digo, desde su concepción, que no, de recibir al turista y de, bueno, y nos, justamente los que se comunicaban con nosotros esta mañana nos contaban de su preocupación y por qué estaban cortando la ruta, y a la vez de la contradicción que le generaba estar complicándole la llegada al lugar a los turistas, ¿no? Y además la cuestión de cómo cómo debe haber sido toda la etapa previa para que tengan que llegar a esta distancia, uh-huh, que les dio tanta contradicción. Ahora lo que nos decían, estamos por subir una nota. Uh-huh. Que nos decían a último momento era que si el gobernador Bussi, Martín Bussi, no, uh-huh, participaba de la asamblea de vecinos, mañana volvían al corte. El corte se levantó a primeras horas de la tarde porque fueron con los funcionarios justamente a la planta desalinizadora. Ahí está, esa. Es decir, la planta que los provee de agua potable. Uh-huh. Parece que no encontraron una planta muy bonita ni en muy buenas condiciones. Uh-huh. Encontraron alguna los preocupa un poco más el tema de haber visto la planta y su funcionamiento, pero bueno. La semana pasada, en realidad hace varias semanas que venimos hablando del tema de el derrame de la Barrick Gold en los ríos de Hachal, de Iglesia, de buena parte de San Juan, hasta de Chile, porque el derrame fue también en la cabecera del lecho de varios ríos que descienden la cordillera del lado de Chile. Y la semana pasada nosotros charlamos con Maricel Fuentes, que es una asambleísta de Hachal No Se Toca, pero que además es bioquímica, y ella nos dio cuenta de un estudio oficial, podría decirse, porque es un estudio que hizo la OSE, la empresa de aguas, Obras Sanitarias Sociedad del Estado, la empresa provincial de agua. Y ya ese estudio daba un parámetro un tanto raro porque daba 14,7 de presencia de plomo en el agua, y lo raro del asunto es que los parámetros de la Organización Mundial de la Salud dicen que el límite es 10, uh-huh, con lo cual estaría excedido lo que se encontró de plomo en agua, pero los parámetros argentinos son de 50. Entonces aparece como rara esa diferencia, sobre todo porque los parámetros de la OMS en general son respetados mundialmente, pero tienden como a tirar para arriba los límites, no para abajo. Uh-huh. Y ella nos dijo que los primeros días posteriores al derrame, la municipalidad de Hachal había mandado unas muestras, o le había pedido a la Universidad Nacional de Cuyo que realizara un estudio, que tomara muestras en el río, en diferentes ciudades y en diferentes ríos también, para poder establecer si había contaminación o no. Un estudio ya un poco más local en el sentido de los verdaderos interesados en saber la verdad, que son los habitantes de esos lugares, de esas ciudades, y por alguna razón bastante fácil de entender, lo enviaron a otra provincia, lo enviaron a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Ese informe se conoció pocas horas después de esa entrevista que nosotros tuvimos con Maricel, el día sábado se conoció, y da cuenta de presencia ya no solo de plomo, sino de arsénico, de un montón de minerales en el agua, Recordá que, si bien se derramó solución cianurada, la solución cianurada se utiliza en el proceso para separar la roca, la piedra de los minerales, por lo tanto era presumible que hubiera otros contaminantes, otros actores contaminantes, no solo cianuro. Y en realidad se encontró eso, un montón de otras cosas que hacen que el agua no sea apta para consumo humano y tampoco para consumo animal, con todo, con la importancia que tiene en ambas, en ambos sentidos, ¿no? No solo por poder tomar agua del río o de las canillas, sino también porque mucha de la gente que allí ha intentado resistir a la minería lo ha hecho con vinculada a la economía, a la agricultura y a la ganadería casi que familiar, casi que artesanal. Por lo tanto, es muy importante también que esto afecte a los animales. Sobre todo porque uno le puede decir a las personas no tomes agua de acá, pero no le puede decir a los animales no vayas a tomar agua del río, digamos. Bueno, la cuestión es que la barra contaminó finalmente, esto lo sabíamos todos, pero las autoridades se resisten a aceptarlo. Y un día después del informe, pero algunos no pueden guardar silencio, el caso de Gioja, del gobernador de San Juan, que lo que hizo para intentar echar por tierra el informe de la Universidad Nacional de Cuyo, fue casi que llevar las cosas a una tonalidad de clásico futbolero. Es la tercera vez, dijo, que desde Mendoza nos llegan este tipo de ataques. Primero fue un diputado, después no sé quién, no me acuerdo ahora, y ahora es la universidad, ¿no? Como si fuera una rivalidad entre sanjuaninos y mendocinos. Una locura, una bajeza más de Gioja, no es esperable otra cosa de él. Mientras tanto, vale contar, porque es un personaje casi desconocido, salvo para quienes lo sufren, que la minería en la Argentina tiene un Julio Humberto Grondona propio. Tiene un tipo que está a cargo, la minería a nivel nacional en la Argentina, tiene un tipo que está a cargo desde el 2002. Es decir, que ni siquiera es una persona del kirchnerismo que sobrevivió a los dos gobiernos, lo que ya sería, digo, a los tres gobiernos, al de Kirchner y a los de Cristina, lo que ya sería súper valioso que alguien hubiera aguantado todo el proceso del kirchnerismo en el poder, que continuará seguramente el año que viene con Scioli. Pero el tipo lo puso a Duhalde y sobrevivió. Primero, no solo sobrevivió, primero estuvo a cargo de la subsecretaría de minería en la época de Duhalde. Y después se creó la Secretaría de Minería. Y la Secretaría de Minería está comandada desde hace tantos años por el mismo tipo, insisto, el Julio Humberto Grondona de la minería, que se llama Jorge Mayoral. Un nombre casi desconocido. O sea, si vos no sufrís la minería, probablemente no hayas escuchado nunca hablar de Jorge Mayoral, porque es un tipo de bajo perfil, que no se expone demasiado, pero que el 5 de enero de este año dijo que el 2015 iba a ser un gran año para la minería en la Argentina. Un visionario, claramente un visionario. Porque es cierto, este año ha sido ya, con este derrame, un gran año para la minería. No como se lo esperaban, pero ha sido un gran año para la minería, ¿no? Porque la famosa teoría del derrame la han llevado adelante de un modo asesino. Porque lo que han hecho es una verdadera animalada. Y lo peor de todo es que haya sido tan anunciada y que nadie les haya hecho caso. Las cosas que se han dicho en estos 15 años de las asambleas, de los asambleístas que en todas las provincias han luchado contra la minería. Las cosas que les han dicho. No solo las cosas que les han dicho, las cosas que les han pasado. Sí, digo, les han hecho inteligencia. La persecución, la judicialización, digo, hay un montón de cosas que les pasaron y que dan cuenta de que no se puede pensar diferente y no se puede luchar contra eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, se puede luchar contra eso. Y también, porque se puede luchar contra eso, es que con este brutal derrame se ha podido romper el cerco informativo, que en realidad en un momento dejó de ser no hablar de minería, sino que lo que empezaron a hacer las mineras es poner mucha guita dándose una política comunicacional en los medios tradicionales de comunicación, y que ha generado la posibilidad de que mucha gente empezara a pensar de buena fe, seguramente, que la minería a cielo abierto era una puerta para el progreso en la Argentina. No solo es una estafa económica, es una estafa financiera, porque dejan solo el 3% de regalías, y el 3% de lo que ellos dicen que sacan de los puertos cuando embarcan, es decir, una declaración jurada hecha por las propias empresas, que además, si salen por el puerto de San Lorenzo, en las cercanías de Rosario, parte de ese 3% es reintegrado, es decir, que a veces ni siquiera el 3%, por las riquezas que se llevan y por el desastre que hacen. Además de esa estafa financiera, se está consumando lo que los asambleístas en cada uno de los puntos del país decían. Se está consumando la tragedia de la minería en la Argentina, cuyos resultados directos en la salud de las personas empezaremos a ver de a poco. Ya la hemos visto en algunos lugares, pero probablemente en estos lugares cercanos al derrame de la Barrick van a ser más frecuentes escuchar estas cuestiones vinculadas a la salud deteriorada por la minería y por el derrame que ha hecho la Barrick. 1 millón de litros de solución cianurada a los ríos, al agua, a las canillas, a los bebederos de los animales, a esos lechos que cruzan las montañas y que hacen, uh-huh, además, configuran ciudades tan bellas como las de toda la región, ¿no? Uh-huh. Bueno, así es. Así estamos. ¿Nos vamos yendo? Nos vamos. Nos vamos, dale, dale. Le mandamos un abrazo a Fernando Fachín, siempre muy interesado. No sé si estará en Córdoba, pero siempre muy interesado en por la cuestión de la megaminería a cielo abierto, y además llamativamente también interesado en escucharnos con frecuencia. Nos encontramos la semana que viene, como siempre. Nos vamos. Para seguir haciendo la retaguardia. Chau. Chau. Chau, Nati. Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social.